otra semana más. Aparecemos aquí en vuestras pantallas. Bueno, aparecen ellas porque la señoría Nemu, el monstruo de la última pantalla, siempre acae, simplemente. Bienvenidos a Game 40, el programa 40. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres un chulo, chulo. Ya sé que he salido en el periódico. Chulo. ¿Y qué? Ha salido en el periódico. Solamente las personalidades salen en el periódico. No como vosotros, mindundis, que no saben ni el nombre del programa. Chulo. Pues sí, sobre. Bueno, es igual. Yo, sobre todo. Y me trate de usted, ¿eh? ¿Cómo que de usted? Mu, pero monstruo de la última pantalla. Ya está, hombre. Bienvenidos a Game 40. Las 9 y un minuto. Por favor, introduzca identificación. GAME40. Bienvenido de nuevo a Siberia. Señores, empezamos aquí el mundo del ciberespacio de los 40 principales, de los videojuegos, de todo lo que está metido aquí, el mundo del programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Hola, soy Guillén Caballé. Tengo delante mío ni más ni menos que a Carlos Ulloa. Buenas noches. Buenas noches. Y a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches. Y yo delante mía tengo a Guillén Caballé. Impresionante, señores. Y al monstruo última patea detrás mía. Oye, ¿qué hace ahí detrás? ¿Qué querrá? Te estará pegando algo, porque la verdad... Oye, está de un chulo desde que salió en el periódico, que no te puedes ni imaginar el nombre, ¿no? Va de un chulo, salió en el periódico el martes en la historia hablando del web. A través nuestra, ¿no? Sí, a través nuestra, es verdad. Bueno, ¿dónde está el sillón de las autoridades para que siente mis reales posaderas? Pues por ahí. ¿Eh? Ahí, en el laboratorio. ¿Qué salís en los periódicos? ¿Puedo sentarme aquí, no? Como siempre. Sí, como siempre. Vale, gracias. De nada, tringado, será posible. Empezamos en el sumario, va, a veros rollos. Tendremos desde luego la respuesta al truco que nos envió o nos pidió Carlos Goñi de Revolver del BioForce. Lo tendremos en directo y además por teléfono. No a él, sino a que nos responda el truco. Aparte, tendremos reportajes interesantes, ¿verdad, Carlos? Sí, haremos un especial de Bill Gates, contaremos con un invitado de auténtico lujo para ello, ya os diremos quién es más adelante, ya que mañana el señor Gates cumple 30 años, ¿no? ¿Cuánto cumple mañana? Espera, Esteban, ¿cuántos cumple? 41. 41, es verdad, que cumplió 40 hace poco, es verdad. Bueno, pues ya hemos desvelado la identidad de nuestro invitado de hoy, que es Esteban Trigos, ni más ni menos que uno de los encargados del web de los 40 principales. En fin, ya que hemos hablado del cumple de Bill Gates y que estará con nosotros Esteban Trigos, también tendremos nueva lista de éxitos, quizás habremos cambiado el número uno. Desde luego también descubriremos cuál es el desafío, ya lo tendremos el fallo de los desafíos de los jingles. Y aparte tendremos a Piripón jugando Resident Evil. Aparte también tenemos un montón de noticias interesantes, ¿no es así, Manuel? ¿Qué es lo que tenemos por ahí interesante? Pues nada, hablaremos de Art Futura, que fue esta semana, de Simo, que está al llegar, y de unos cuantos juegos que también van a ser los bombazos de aquí a Navidades. Muy bien, en cuanto a veredictos, esta semana, ¿quién tenemos, Carlos? ¿A quién analizamos? Analizaremos al Virtua Fighter 3 y al Penny Racer. Muy bien, pues bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Señores, ladies, gentlemen, esta es la música del Destruction Derby 2. We'll be right back. es la música del Destruction Derby 2, la última creación de Psygnosis. Sí, señor, ya está en Game 40. Las 9 y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Entramos rápidamente en la portada de noticias, la cual pues vienen algunas realmente calentitas, otras tantas son lanzamientos de videojuegos. ¿Qué tenemos más destacado para esta semana en cuanto a noticias se refiere? Manuel Carlos. Lo más caliente, la Futura, que venimos ahora mismo de allí. Hombre, eso ya me dirás ahora mismo que estoy, casi te pilla un robot a ti. Ha sido buenísimo. Estamos viendo las historias de los robots, una especie de show que se montan, show artístico que se montan unos tíos que son de Los Ángeles o de no sé exactamente si son de Los Ángeles o del... De San Francisco. Se monta Chico Mamutri. Manuel, habla un poco por el micrófono, se te oye fatal ahora, tío. A ver. Chico McMurtry. Ahí está, Chico McMurtry. Pues nada, un espectáculo realmente interesante en el cual aparecen algunos robots así hidráulicos, artístico, psicodélico, musical. Sí, los robots tocan instrumentos musicales, tocan tambores, una especie de xilófono que tenían allí de madera, incluso de un robot gigantesco de 10 metros, además, que andaba por allí, que realmente aterrador. Cuando daba un paso, además, el suelo se movía, temblaba, vamos, impresionante. Nos hemos quedado pasmados. Además, casi le pilla uno pequeñito a Carlos. Por detrás. Por la espalda, un robot un poco más pequeño casi me... lo pisa. En fin, Pilarín, que ha estado bastante bien, que la Futura, desde luego, ha tenido algunas convenciones y algunas... Sí, unas conferencias, sobre todo... de infografía de Jeff Glaser, que es el director de Glaser Balzac, que es una de las empresas de infografía de efectos especiales de cine más importantes, que estuvo muy interesante. O sea, han hecho efectos especiales de Stargate, Duke Dredd, y estuvo hablando un poco del futuro de la infografía y nos comentó que, por ejemplo, una pregunta muy interesante, que para cuándo se podría hacer una persona real a través de infografía, que no se pudiera notar la diferencia. Él decía que era todavía muy complicado y que se tardaría de 5 a 10 años. Luego también estuvo Carl Rosendahl de Pacific Data Images, que también es otra empresa de las más gordas de efectos especiales y efectos de 3D para cine. Han hecho Mentiras Arriesgadas, Batman Forever, y bueno, este se metió incluso un poco en el mundo de los videojuegos, nombró a la Nintendo 64 y dice, ahora ha llegado la Nintendo 64, que tiene unos gráficos en 3D increíbles, será tu país, pero increíbles comparadas con las consolas que había antes. Realmente está todavía muy lejos de los gráficos en 3D, de los efectos especiales de cine y de publicidad y vídeos musicales. En definitiva, un resumen para definir el Art Futura, del cual ya hablamos la semana pasada extensamente. Pues muy interesante, un poco de todo, cosas muy buenas, cosas regulares, y el Art Futura Show, que es la competición de los trabajos de este año, pues ha habido un nivel muy alto de cine, vídeos, ha estado muy bien. Muy bien, en general, fenomenal. Pasando ya a otra noticia, tenemos por ahí destacable pues fechas, por ejemplo, de próximos certámenes, como puede ser el SIMO o el que se está celebrando ahora mismo en Londres, el Develop, ¿no? Sí, el Develop 96 es una conferencia, es una más una conferencia, una convención de desarrolladores de videojuegos en Europa. Hay gente importantísima, digamos que la crema de la crema está allí en este momento en Londres. Bueno, en este momento ya no, deben haber acabado hace un rato. No, ahora vosotros estáis aquí. Exactamente. Exactamente. Nosotros no hemos asistido. De España, que yo sepa, la única gente que ha asistido son los Beat Managers, que en breve les tendremos en el programa. Y como invitado especial estaba Nolan Bushnell, que es el que inventó los videojuegos, el que fundó Atari, además más tarde, que inventó el Pong, exactamente. Aparte de eso, estaba todo el mundo hablando allí. Las principales compañías del mundo de los videojuegos están allí metidas. Sí, a nivel personal estaba Sid Meier, Peter Molineux, Dave Perry, o sea, todos los conocidos. ¿John Cramon estaba por ahí? Pues no lo sé, pero seguramente sí, porque no faltaba ni uno. Por supuesto. Se celebró del 26 al 27 en Londres, además, donde se celebran últimamente todas las cosas estas. Y bueno, hasta el año que viene, nada. Vamos a recordar también las fechas de otro de los lanzamientos, otro de los certámenes importantes en España, el SIMO 96. Las fechas, porque se celebran entre poquito. Del 5 al 10 de noviembre. 5 al 10 de noviembre, chicos, el SIMO, exactamente en el IFEMA, en el Parque Ferial Juan Carlos I, aquí Madrid. En Madrid. Muy bien, pues ya hemos pasado las noticias. Próximos lanzamientos que lanzan las consolas. Tenemos por ahí algunos realmente interesantes, ¿no? Pues sí, por ejemplo, bueno, está el Red Alert, esto es para PC, que saldrá el 21 de noviembre. Apuntar las fechas, que esto es interesante. El Destruction Derby 2 para PlayStation sale el 22 de noviembre. El Crash Bandicoot, el juego de plataformas para PlayStation en 3D por excelencia, sale el 6 de noviembre. Y el Screamer 2, un juego de carreras para PC también muy bueno, sale el 6 de noviembre también. Muy bien, no está mal. Luego aparte, acaban de estrenar la película del Cuervo 2, pero el videojuego no saldrá hasta el 97. Bueno, malas noticias. Y bueno, una buena noticia es que el Fórmula 1 ha sido el juego más vendido de PlayStation. ¿Cuántos? De la historia. En Europa, en poco más de un mes que lleva en la calle, ha vendido 500.000 de unidades. Impresionante. O sea, increíble. Ha batido el récord que tenía Resident Evil hasta el momento. Y bueno, está ahí el número uno. Y no es el mejor juego de PlayStation, pero tiene algo lo suficiente para que sea el más vendido. Incluso teniendo en cuenta a Pinipón, que por cierto, hoy no lo hemos dicho en el sumario, juegan al Resident Evil. Pasamos ya a otro apartado y volvemos ahora mismo en Game 40. Game 40. Esto puede sonar a chino, pero no lo es. Señores, esta es la música del Tomb Raiders. Os sonará un poquito así como instrumental, bonito, además clásico, pero es la música del Tomb Raider, un nuevo videojuego que ha sacado una compañía distribuidora que es Core, un videojuego de Core para Saturn, en el STS, si no recuerdo mal. Y bueno, saldrá dentro en diciembre para PC y PlayStation. La semana que viene haremos un veredicto porque es uno de los mejores juegos, como ya dijimos, de este año. Cuando lo vimos en el CTS. Es una mezcla de Doom y de Resident Evil. Así sí, parecido, la verdad, ¿no? Es que recuerda la forma de jugar más al Prince of Persia, pero cuando lo ves, la cámara moviéndose, todo en 3D, increíble. Señores, nos espera ahora mismo a la vuelta de la esquina a Esteban Trigos. Uno de los fans. ¿Qué socio eres exactamente del club de fans, del World Club de fans de Bill Gates? El cuarto. El cuarto. 4 de 5, ¿eh? 4 de 3.000 y pico. Creo que solamente hay 6 o 7 en toda España. Es un club que se llama Team Gate. Señores, empezamos ahora mismo el debate mortífero. No sé si decir de Bill Gates o en contra de Bill Gates. En 40. Vamos a decir a favor de Bill Gates, o con Bill Gates, porque si decimos en contra de Bill Gates, Esteban se larga. Por eso está más que claro. Señores, y lo hacemos precisamente porque mañana mismo cumple 41 años el señor Bill Gates. Se ha construido ya su casa nueva. Ya la tiene acabada, a orillas del lago, donde él quería tenerla. En Washington. En Washington, con toda la parafernalia. El lago Washington. El lago Washington está. El lago Washington con toda la parafernalia que quería tener en cuestión de tecnología, su pin electrónico, sus pantallas, su conexión a internet en todas las habitaciones. Impresionante. Sorprendido. ¿La conexión es a internet o a Microsoft Network? Por curiosidad. en principio internet. Microsoft Network estará incluido, pero seguramente eso lo tendrá que pensar todavía. Está en beta, además. La Microsoft Network, la nueva está en beta, creo haber visto. Estaban mejorándolo. Sí, van a hacer una especie de Microsoft Network nuevo. Había un planteamiento que sobre, no la estaban haciendo rentable en España, parece, Microsoft Network, y querían incluirlo luego bajo la plataforma de lo que era Internet en, como tal. Bueno, vamos a presentar un poquito a Esteban, porque Esteban Trigos dice así, va, club tal. Pero es que Esteban es uno de los que realizan diariamente el web de los 40 principales entre toda la gente que trabaja y tal. Pero a mí me gustaría que definías cómo puedes defender al hombre más odiado de América, a uno de los tíos más odiados en este planeta, al que se acuerdan todos los santos, o sea, todos los familiares, se acuerda, toda la gente que tiene Windows 95 se acuerda cada 5 minutos de él. O sea, ¿cómo puedes defender un hombre así? Eso todo nos pasa. Yo tengo en casa instalado Windows 95 y a quién no se le ha quedado bloqueado, o esos famosos errores de protección general. Si es que la frase, ¡está tostado! Que se ha quedado colgado, eso es típico. No, lo que ocurre es... Esa es una persona que en principio, yo, para mi opinión, no hace ni mal ni bien. Lo que ocurre es que es famosa la frase del éxito crea enemigos. Es una persona que desde siempre ha ido bien, ha ido mejorando su empresa, tiene gente que vale mucho, desarrollan productos bastante válidos. Hay otras empresas que, bien por envidia o bien por otro tipo de motivos, no entran en ese sistema de trabajo. Bueno, hombre, tal vez yo creo que lo que ha impulsado la reticencia a aceptar a Bill Gates como una persona normal sea el afán que tiene por conquistar todo lo que se le acerca, o sea, por invadir todo lo que vea cierto negocio en él, pues invadirlo todo, o sea, desde los estados de internet, sí, cualquier sí. cosa. En principio vamos a estar de acuerdo, pero por ejemplo hay una cosa que está clara, que todo lo que él toca, o bien lo mejora, o lo deja mucho mejor de lo que había cogido. Y podemos hablar de programas que conocíamos todos, que han sido mejorados, de programas tipo exploradores ahora, de los famosos que hay de internet. Por ejemplo, el típico ejemplo de Microsoft Money es un programa que desarrolló una empresa en Estados Unidos. Gates se dio cuenta de que les hacía falta un programa de estas características y ellos intentaron hablar con esta gente para que pudieran colaborar con el desarrollo de este programa por la parte de Microsoft. No lo consiguieron y Microsoft empezaron ellos a desarrollar su programa de Microsoft Money. Al cabo de un tiempo se empezó a hablar de que Microsoft había plagiado ese programa. Este señor de esta empresa dijo que no, que para nada, que ellos solamente habían mantenido conversaciones. O sea, que realmente donde están metido Bill Gates siempre hay algún ente que no consiguen que lo puedan decir cierta como es. O sea, realmente yo pienso que él no quiere modificar nada ni quiere arruinar a nadie, sino que él piensa hacer las cosas mejores. Ah, por eso que sí, comprar también. El Prado. Sí, en fin, sí. Hombre, Esteban, ¿qué tal? ¿Veis? Aquí está. Oh, aquí no. Está. El que os puedo confirmar que yo soy el más guapo, el más chulo y el más bonito del web de los 40 principales. ¿A que sí, Esteban? Lo que tú digas, Mup. ¿Veis? Eso... Hombre, aquí está. Hay que dejarlo. Claro, Esteban es su amigo, ahora lo entiendo todo. Sí, sí, en fin, sale en periódicos y tiene delirios de grandeza, como uno que yo me sé que es el tío más rico del mundo. Pero bueno, cambiando de tema, Esteban, tío. ¿Cómo puedes ser fan de un tío que quiere ocupar la red de información más anárquica del planeta? No, lo que pasa es que para mi opinión es que él quiere dar la calidad, que eso es distinto, y lógicamente la calidad va a costar dinero. Eso está claro, pero vamos a ver, si alguien quiere entrar en un fórum de cosas excepcionales y con unos documentos inéditos, está más que claro que eso va a costar dinero. Al igual que cuesta hoy dinero, pues un coche muy bueno o otros ejemplos similares, o los ordenadores, simplemente. ¿Pero tú crees que es un sentido de vida normal un hombre que ha planificado cuándo van a nacer sus hijos, qué casa va a tener, cuánta pasta va a distribuir en cada uno, dónde van a estudiar sus hijos y qué es lo que va a hacer? Y que cada uno de sus invitados, y esto ya, te lo juro, roza la paranoia, lleva un chip integrado que distribuye, o sea, que está conectado con los ordenadores de la casa. No. Y que, te lo juro, mira. ¿Dónde lo lleva el chip, por curiosidad? No, lleva un pin. Es un pin electrónico. Un pin electrónico que conecta con los ordenadores de la casa y va encendiendo cada una de las bombillitas de la casa y aparte le pone la música y los cuadros que le gustan en cada uno de los sitios, el ordenador no sabe dónde está y es mete... un parque temático, ¿no? La casa de Bill Gates. Eso es genial. Tú entras a casa, se te enciende la luz, se te enciende la televisión, te conecta con todo. Y pero bueno, cuando tenga la hija, tú no sabrás dónde estás, ¿no? Esto corta el rollo, no es humano, tío. Es humano. No creo que llegue a esos extremos. Bueno, la cuestión es si le pondrá el chip a su perro finalmente. En fin, Pilarín, que la casa es realmente espectacular, tiene una arquitectura impresionante. La casa le ha costado unos 5.000 millones de pesetas. Nada, menudo encierro que nos gastamos nosotros en alquiler todos los días. Yo a veces no lo gano, Y simplemente, pues por ejemplo, comentar que el comedor de los invitados es más o menos de grande como el dining room de la Casa Blanca. Ah, bien. Tiene un garaje en el que caben sus 20 coches de época. Es cierto que él colecciona coches de época. Es cierto, también colecciona de todo. El del guarda, la casa del guarda solamente ha costado 100 millones. La piscina es de mármol y tiene hilo musical, además. La propia del piscina, agua. Sí. O sea que... Lo musical es que es una maravilla. Digamos. Vamos a ver, ¿cómo se pueden defender estas pijadas? Le falta una 32X, me parece. para los invitados. Lógicamente una persona que tiene dinero y es su dinero puede montárselo a su manera y hacer esta casa como podía vivir en el barrio más sencillo de Seattle, que es donde vive. Pero de acuerdo, muy bien, pero me parece a mí que es la cosa más extravagante del mundo. Me parece que es un hombre pasado de vueltas, Esteban. No. Lo que pasa es que como todos los ricos y famosos, pues tienen sus cosas raras, tienen sus extravagancias. Y como es muy rico y muy famoso, pues tiene más todavía. Es muy famoso y el más rico. Vamos, que aquí llenaría el QMD, vamos, los 7 días de la semana. El QMD. Por Dios. Bill Gates otra vez. En fin, que me ponga las orejas en plancha para escucharte un poquito cuáles son los trucos que tienes por ahí de Windows 95. Porque, señores, hay trucos del Windows 95. Si algunos de vosotros no lo sabíais todavía, existen algunos y son realmente bastante interesantes. Danos algunos ejemplos. Aprovechando mañana el cumpleaños de Bill Gates, pues tenemos aquí unos trucos que podemos comentar. Por ejemplo, cuando queremos cerrar todas las ventanas que tenemos abiertas en el escritorio, lo primero que hacemos es pulsar la tecla mayúsculas y apretar el botón de cerrar la ventana de la que queremos cerrar. A partir de eso van a empezar a cerrar todas las ventanas. Un ejemplo, por ejemplo, un truco también muy bueno, uh-huh, es que podemos ir directamente a una página web sin necesidad de tener que pasar por una página inicial. Vamos al botón de inicio, la opción de ejecutar, tecleamos la dirección donde queremos ir, uh-huh, y automáticamente sale el explorador y nos lleva a la página donde queremos ir. Había trucos más espectaculares, como por ejemplo te salía Elvis por ahí, si no me equivoco. Sí, los títulos de crédito también. Hay uno que es el de los títulos de crédito de Windows 95. Este vamos a intentar a ver si lo podemos hacer un poco más ameno, porque lo que ocurre es que hay que teclear cuatro frases. El problema es que tienen que ser exactamente tal y como son, si no, no funciona el truco. A ver. Tienen que llevar sus apóstrofes, sus admiraciones. Ah, entonces va a ser un poquito difícil. El problema es que aparte todo esto está en inglés. Creo que lo podemos poner en el web. Exacto. Es por ejemplo una posibilidad que se va a poner en el web para que lo pueda. Lo ponemos esta semana en la página de Game 40. Puede estar esta semana los ya. Los trucos de Windows 95. Puede estar si nos caben algunos sin tal. Pero alguno se puede poner ya. ¿Alguno más sencillito por ahí? ¿Tienes alguno? Tengo un truco yo. Un truco muy bueno. Sí. Venga. Que en vista de que ha cambiado la hora hoy y que el Windows 95 es tan listo que creía que la hora había cambiado hace un mes o algo así. Se adelantó así, como siempre. Exactamente. Siempre por delante de la competencia. Claro que sí. Pues hoy, si cambiaste la hora de vuestro hace tiempo para ponerla bien cuando Windows 95 la puso mal, ahora hay que ponerla bien porque Windows 95 la dejará mal. Así que en vista del cambio horario, dime, Esteban. Hay que recordar que la culpa de esto no la tiene Windows 95. Windows 95 funcionó en su momento, que es que cambió la hora cuando realmente tenía que haber cambiado. No sé, el problema vino en que las autoridades dijeron que la hora se retrasaba un mes. Está poco preparado para el futuro el 95. Hasta eso no llega. Un truco muy bueno, el de cambiar la hora y de quitar totalmente, además, como ahora parece que la hora va a ser un cachondeo, quitar el cambio de hora automático, por favor, de cualquier configuración que tengáis. Como una última noticia, más que nada, ya que estamos en el programa de Game 40, los videojuegos de la cadena 40. Ahí está, ha salido algo nuevo, ¿no? Tenemos una novedad. Flight Simulator. Tenemos el Flight Simulator, la versión 6.0, que saldrá el 7 de noviembre. Eso es lo mejor que han hecho nunca. La verdad es que es un buen simulador. Sí, no, era de Microsoft, evidentemente. Era de Logic. Pero hay que reconocer que la han mejorado bastante y lo bueno que tiene es que ya va optimizado para Windows 95 la nueva versión. Muy bien, en fin. Yo solo quería decir una cosa de Bill Gates. Realmente es un hombre muy odiado, sobre todo porque ahora mismo es uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Y se merece este odio? Yo creo que no, pero realmente Bill Gates, una de las cosas por la que empezó a ser odiado es porque se ha hecho famoso y rico pues con el MS-DOS y con Windows, que son dos de los peores sistemas operativos que se han visto en los últimos años. Realmente Windows 95 ha cambiado todo y es una maravilla. Y bueno, hay una frase de Bill Gates hace años que decía cuando sacó el Microsoft DOS: 640K son suficientes. Ahora con el 95 hace falta 16 megas, pero bueno. Gracias, hermano. No pudo preverlo. Hay un chiste también por ahí de Bill Gates, ¿no? El ascensor. ¿Cómo era el chiste? Atención. No sé, pues parece ser, aunque yo no estoy a favor del chiste, un ascensor, hay tres personas: Saddam Hussein, Adolf Hitler y Bill Gates. Y entra una persona con un arma y solamente tiene dos balas. ¿A quién dispararía? Pues la respuesta parece ser que es Gates. Y dos veces por si acaso. Bien, luego hay otro. Luego le da patada. Estamos a favor del chiste. Y otro que para el nombre de Microsoft de la compañía puso Bill Gates para su miembro viril. Que significa pequeño y blando. Cambiamos, que esto ya está pasando de cantar. Game 40. Bueno, en fin, fin, gracias Esteban, gracias por acudir a la llamada de GameCube. De nada, gracias bueno, a vosotros. Pasamos directamente a lo que es el fallo de los de lo que es el concurso de los jingles de la cadena 40 principales del Game 40. La verdad que nos han quitado unos cuantos chavales, algunos de ellos realmente hasta interesantísimos. ¿Tienes ahí los nombres de los ganadores? ¿Los tienes por ahí puestos en alguna hoja por aquí? Yo tengo los nombres de algunos. Vamos a echar algunos de ellos y vamos a decir cuáles son los primeros, los últimos. Este de aquí es Gustavo. Gustavo que nos envió así unos jingles bastante interesantes. Lo que pasa es que estaban bastante sin voz. Vamos, escuchad. En fin, esto era un jingle. Muy bien, Gustavo, muy bien. Lo que pasa que tal vez... tal vez faltaba un poquito de decir que de era vos, esto, Fatality. De decir Internet, Fatality, pero muy bien, ¿eh? Gustavo Alfonso Benítez, exactamente, del Hospitalet de Llobregat. De todas formas, tenemos aquí, con que habían sido bastante pocos los que me han enviado jingles y los que se han atrevido, pues nada, tendrá su premio. En fin, tengo aquí otro. Este es el de Iván. Este es Iván Siliuto. Beltrán, que es de exactamente el Santa Cruz de Tenerife. Estos jingles ya empiezan a estar bastante bien. No, espera, esto lo ponemos al final porque es el ganador. Vamos a poner el primero, escuchad. Esto lo ha hecho Juan Marcos Alcolea. De Elche, Alicante. Realmente muy bonito, estoy sorprendido. Ahí está, impresionante, Juan Marcos Alcolea. Otro jingle de Juan Marcos. Fatality. Es el Fatality. Muy bien, Juan Marcos. Muy bien, Juan Marcos. Impresionante. Otro más. Internet. Uy, Internet. No, este está más hecho ya. Lista de éxitos. Bueno, la lista de éxitos. En fin, muy bien, Juan Marcos. Nos vamos a por el ganador, que es Iván Siliuto Beltrán. Atención, de Santa Cruz de Tenerife. Son sus jingles. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Pero escuchad más. 3, 2, 1. Bueno, este ya es un poco más penosillo y tal, pero está bastante bien. Internet. Más elaborado. Qué ruido más. Lista de éxitos. Fantástico, maravilloso. Vale, noticias. ¿No está mal? ¿Hay más por ahí? Novedades. Con Guillén de fondo. Este es el que más me gusta. Sumario. Este puede estar bien. Este puede estar bien, la verdad es que ha estado bastante bien. 40. Benedicto. Señores, esto es impresionante. Bueno, señores, ahí estaban, el fallo de los ganadores de este concurso, de los tres ganadores, de hecho los tres participantes, porque los demás ni siquiera se han presentado, con lo cual, pues, tengo que decir un par de cosas, y es que, dado el nivel tan altísimo que hemos recibido en nuestros singles, como habéis podido definir, pues no van a poder sonar en Game 40, pero sí cada uno de los tres participantes, ya sea Juan Marcos de Alicante, hay de Elche, Alicante, tanto Gustavo Alfonso, que es de Hospitalet de Llobregat, como Iván Siliuto, que es de Salud de Tenerife, van a recibir su regalito y su historia y su videojuego. Los llamaremos, nos ponemos en contacto con él y además volvemos dentro de un minuto. ¡Nos vayáis! Game 40. Mira, vamos a 240 por hora. ¡Qué pasada! ¿A este le hago un interior por la derecha? ¡Presa que nos la damos! ¡Oh, qué partida! Oye, ¿conduces siempre así? ¿Qué va, tío? Yo cuando conduzco de verdad no hago el cabra. Una cosa son los videojuegos y otra cosa es poner la vida en juego. ¿Lo pillas? ¡Jo! Los de atrás son unos fanáticos de la consola. Te voy a llevar a un sitio de moda que mola un montón. Vale, pero antes haz caso a ese guardia que quiere que te pares. Perdone, necesitamos hacerle la prueba de alcoholemia. Sople aquí, por favor. Tío, no sabes ni soplar. No suena la flauta. Esta flauta suena muy bien. Suena a cero de alcohol en sangre. Soy joven, no gilipollas. El fin de semana es para disfrutar, no para morir en el asfalto. Muy bien, pues a divertirse, que os lo merecéis. Os lo digo yo y la Dirección General de Tráfico. Game. señores, hemos entrado ya en la segunda parte del programa. Nos queda todavía por conocer cuál es exactamente la opinión que tienen Pitipón del Resident Evil. También tendremos comunicación con vosotros mismos, porque abrimos ahora mismo las líneas, el 347-0782, 347-0783, para que vosotros llaméis a través de lo que es el reportaje de esta semana de Game 40. Y es a través o acerca de esos artículos que ha salido tanto en televisión, en prensa, en radio, en todos los medios de comunicación en contra de los videojuegos. Que nos ponen a parir, que ponen a todo el mundo, que es la droga del siglo XXI, que Internet es la cosa más mafiosa del mundo. Se abren estas dos líneas, 347-0782, 347-0783, con el prefacio de 91 delante si llamáis desde fuera de Madrid. En fin, eso será más adelante. De momento nos vamos ahora mismo a lo que es nuestra lista de éxitos, porque es nuestra semana, la lista de éxitos viene calentita. ¿Es así, Manuel? Sí que es calentita. Vamos, siempre viene calentita. Siempre viene calentita. Todas las semanas está calentita. Vamos, la acabamos de sacar del horno. Señoras, señores, empezamos con el número 5. Señores, el número 5 es Basta Move 2 de la Saturn y la PlayStation. Sí. Sí. Sí. Muy bien. Fue número 1 la semana pasada, bueno, no, hace dos semanas, y la verdad es que se lo merece al menos mantener en la lista. ¿Vamos a por el 4, Carlos? Vamos a por el 4. ¿Y lo dices tú? Novedad. ¿El 4 es para quién? Para el Penny Racer de la PlayStation. Luego lo analizamos y hablamos de él, ¿no? Exactamente. Muy bien. Señores, el 3. Quake, para PC. Por supuesto, ¿no? Que sigue por ahí porque... Y seguirá por mucho tiempo. Y se mantiene, porque es uno de los mejores de PC. ¡Sube! Sube una posición, el Wipeout 2097 de la PlayStation, porque lo he votado yo, porque si no estos dos no tiran a la basura. Y yo también, Tú también, pues ya está. Y yo un poco también. Ahí si no, está. A ver si por ti solo vamos. No, pero Manuel, que le gusta. No, la semana que viene lo arreglaremos y estará donde se merece. Manuel, el 2097. Sí, seguro. Lo que pasa es que a Manuel le gustan los Winter Olympics. Athletic Kings, por favor. Athletic Kings, eso. Es peor todavía. Está como Gil con la para PlayStation. Nos está esperando el número uno. El número uno de la lista de éxitos de Game 40 esta semana se mantiene. ¡Tarán! Porque es la segunda semana. Es la última creación de los juegos de lucha. Número uno. El Tekken 2. Muy bien, señores, nos hemos medido ya en lo que es la lista de éxitos, nos hemos comido ya. Entonces, repasamos un poquito. Tekken 2 en el 1, en el 2 Wipeout, en el 3 Quake para PCs, en el 4 Penny Races de la PlayStation y en el 5 Basta Move 2 de la Saturn y la PlayStation también. En fin, rápido hemos recibido por el web de los 40 principales que... Por cierto, Move, haz un poquito ahí el maripi... No, bueno, está en el baño. ¿Alguien lo ha visto? Está en el baño, ¿no? Como siempre, hasta ahora. Estar retocándose. No me ha gustado nada. Vamos a escribir un poquito, leer un poquito los mensajes que hemos recibido en el web. Somos el programa que más de los que más mensajes reciben, pues vamos a hacerle caso a unos poquitos, por lo menos. Vamos allá. A ver, de Daniel Jiménez nos pregunta cuáles han sido los últimos juegos que han salido en Japón para Nintendo 64. Pues el único que ha salido, aparte de los tres que salieron al principio, es el Wave Race 64, que dicen que está bastante bien, pero que no está al nivel del Super Mario, evidentemente. Y luego nos pide la música del Super Mario, que intentaremos por la luna. Cuando salga la versión de CD de Super Mario, no te preocupes, que estará aquí la música, vamos, va a ser una exclusiva mundial, además. Sí, además el cartucho puede sonar de maravilla. Sí, como no le demos contra el suelo, vamos. Bueno, tenemos un mensaje anónimo totalmente, además, que lo dije en Game 40, que dice, ¿cuál es la verdadera razón para que la Nintendo 64 se retrase tanto? ¿Es acaso otra de las lamentables estrategias de Nintendo para dar emoción? No está nada mal. No está nada mal, dejaremos la pregunta en el aire, sí. Tengo aquí para dar emoción también. El tercer y último mensaje del web de los 40 principales nos han dejado los chavales en el Game 40 es, me gustaría que me respondieras a esta pregunta en vuestro próximo programa. ¿Cuándo? Se lo pone con B, pero es Pablo de Zaragoza. No se llama Guillén, por casualidad. No. Dice, ¿cuándo sacar el Destruction Derby 2 sacar al mercado? ¿Cuándo? ¿Cuándo estará Dis? Pues el Destruction Derby 2, ¿cuándo saldrá más o menos? 22 de noviembre. Aquí esto no es algo personal, esto es una chica que se quiere desplazar. Bueno, en fin, esto no es algo personal. Chicos, ya ha venido el baño, ya es la colitis que lleva el hombre. La dirección, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros, Move? Bueno, chicos, ya sabéis dónde tenéis que enviar vuestros mensajes. Es el web de la cadena 40 principales, www.cadena40.es. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Y ya sabéis, en el apartado de Game 40 dejáis vuestros mensajitos, vuestras sugerencias o vuestra lista de éxitos, por ejemplo. Y seguís utilizando el modo tradicional, papel, Es la apartado 222 de Madrid. Ya, directamente. Cadena 40, que hay 40 apartado 222 de Madrid. Y el teléfono contestador es el 915223128. ¿De acuerdo? 915223128. ¡Adi! ¡Adi! Señores, con que estamos en medio programa, llevamos ya como, ya casi, tres cuartos que van hablando seguidos. Vamos a poner un poquito de música. Señores, esta es la música del Fighting Beepers. La música del Fighting Beepers, el último lanzamiento de la Saturn. Game 40. Señores, entramos ya directamente en lo que es el veredicto. Veredicto, señores, veredicto. Tengo que tener por aquí la música del Fighting Beepers. A ver, Fighting Beepers. La música del... Ah, aquí está, Virtua Fighter Kids. Maravilloso, ahí está. Señores, en este programa de hoy vamos a analizar un poquito lo que es la música del Penny Racer. La música, el juego Penny Racer y el Virtua Fighter 3, la recreativa. Para eso, los dos informáticos del programa, Carlos y yo, Emanuel Martín Vivaldi, se encargan de decirnos, dale, está por ejemplo, ya directamente lo que es el Virtua Fighter 3, con la cual os pongo ya la música del Virtua Fighter Kids. Eso está aquí. Dime. ¿Cómo lo tenemos? El Virtua Fighter 3, para aquellos desdichos que no habéis tenido la oportunidad de verlo, aunque ya está en varias salas de recreativos en España, pues ahora lo analizamos, pues es la continuación, como es lógico, de Virtua Fighter 2. Incorpora este primer juego de Sega de recreativa, que incorpora la placa Model 3, que es la evolución también de Model 2. Y que incorpora en teoría pues unas características gráficas y técnicas que hasta ahora ninguna otra recreativa había podido alcanzar. Uh-huh. Los resultados pues son espectaculares en principio. Los fondos han mejorado muchísimo y es quizá donde más se nota. Gráficamente, resolución, colores, increíble. Los luchadores, sin embargo, aunque están mejor gráficamente, recuerdan mucho al 2. Y eso es quizá el mayor fallo del juego, que es casi el 2, lo ves gráficamente superior, pero a la hora de jugar, a pesar de que incorpora un botón nuevo con otras funciones, la gente sigue jugando más o menos de la misma forma que se jugaba al 2. El botón nuevo es para esquivar y para hacer algunas otras combinaciones de movimientos, y también incorpora la posibilidad de que el escenario está a distintas alturas, por ejemplo una escalera. Entonces los luchadores, cuando están más arriba que otro, pues en teoría el golpe tiene un poco más de efectividad que cuando están desde abajo. Uh-huh. Estas mejoras realmente le añaden bastante poco al juego, que viene a ser básicamente lo mismo. A nivel de jugabilidad es prácticamente igual, o sea que muy bien. Lo que pasa que es un juego que si lo ves desde 3 metros de lejos o 4 metros, es prácticamente idéntico al Virtua Fighter 2. De hecho, además, una cosa que me ha extrañado mucho, que es que la máquina por fuera, la máquina original, la que tiene Sega en los países donde se distribuyen las máquinas originales, pues por fuera pone que los gráficos son muy buenos, que utiliza última tecnología Model 3, etcétera. Cuando una máquina por fuera utiliza tecnología y todas estas cosas, hay que sospechar un poco, porque normalmente cuando sale una máquina que es muy buena, basta mirar la pantalla para ver si es buena, no hace falta que te lo ponga en un cartel al lado. De todas formas, Virtua Fighter 3 gráficamente es increíble y deja entrever más que demostrar lo que va a dar de sí la Model 3. Quizá para ver toda su efectividad vamos a tener que esperar a Daytona 2, que allí seguro que dará mucho más juego. Yo a Virtua Fighter 3 le doy un 8 porque, vamos, está bien el juego y realmente ahora es el mejor juego de lucha técnicamente, y Virtua Fighter fue el pionero en los juegos de 3D y eso siempre hay que reconocérselo. Bueno, y ahora empieza el pique, porque claro, si uno le da el 8, ¿tú cuánto le das? Yo antes de darle una nota querría comentar que a mí la impresión que tengo yo de Virtua Fighter 3 es parecida a la que tuve cuando vi el Doom 64 de la Nintendo 64, que es exactamente lo mismo, lo que pasa que mucho más suave y mucho más, digamos, con mejores efectos y un poco de más calidad. La nota que le doy yo es un 6. Señores, hacemos la media y nos sale un 7. En fin, Pilarín, ya sabéis, aquí tenemos el veredicto del Virtua Fighter 3 para recreativas. Un 7, según la característica y según el veredicto de los informáticos en esta semana de hoy. Yo no he jugado, por tanto, no voto. En fin, vamos a parar a otro juego, el Penny Racers. Penny Racers. A esta su música. Uno de los últimos lanzamientos para la PlayStation. Juego de carreras, de coches, buggies, psicodélico. Todo tipo de coches, ¿no? Porque carreras, luego se van saliendo nuevos modelos, puedes mejorar el tuyo. Vamos, aparecen al final hasta tanques, tractores, aparece por allí de todo. Pero en teoría, coches de carreras. Muy bien. En Japón se llama Soroku y lo habréis visto además en algunas revistas. Y Soroku. Sí. Se habrá visto algunas veces antes. Además, este juego de... ¿Cuánto llevará en Japón? 6 meses ya, algo o así. Más de 6 meses, sí. Es un juego principalmente que radica en lo divertido que es. Los coches son un poco como si fueran coches de juguete y caricaturas de coches. Y más que buscar realismo, buscar perfección o velocidad, radica un poco en eso, en buscar un poco que sea gracioso y jugable. Exactamente, por su nivel técnico no destaca, queda muy lejos de lo que puede ser Ridge Racer o Wipeout a nivel de juegos de carreras. Pero cuando te pones a jugar, pues el juego es divertísimo. Tiene fallos de polígonos y todo lo que quieras, pero el juego es divertido. Parece muy difícil, pero según vas jugando, vas controlando el coche, los derrapes, y vas consiguiendo dinero que te sirve para mejorar el coche, participar en carreras más importantes, en nuevos campeonatos del mundo, así hasta que ganas, te sale otro campeonato del mundo. El juego va saliendo todo el rato, mejoras de más campeonatos, más accesorios para el coche. Y en ese sentido es un juego divertidísimo. Cuando empiezas a controlar el coche ya no puedes parar hasta que a la siguiente carrera quieres mejorar. Y bueno, para mí uno de los juegos más divertidos de la PlayStation, y aunque Ridge Racer por ejemplo es superior, yo creo que teniendo el Penny Racer nadie jugará al Ridge Racer más. ¿Cuánto le damos, Manuel? Yo le doy un 8. ¿Tú cuánto le das, Carlos? Yo le doy un 6, por tanto, 7.5, o más o menos, aquí tenemos 7.5. Y eso también, que es un juego que está diseñado... Más que Virtua Fighter 3, ¿eh? Fíjate, bueno, y cualquiera más que Virtua Fighter 3, pero bueno, es un juego que está diseñado para jugar en casa, no está diseñado para jugar en la calle 3 minutos, que es un poco el fallo de los juegos de recreativa, que están hechos para jugar 3 minutos y no para jugar en casa. Muy bien, pues pasamos ya a otro apartado de Game 40, y es que nos vamos ahora mismo hacia unos reportajes que han salido últimamente en todos los medios de comunicación, que pueden aparecer tanto en Internet como en los videojuegos, como lo que es el mundo de la informática en general, que lo ponen todo en un mismo saco. Nos llaman a todos viciosos, drogadictos y pornográficos. Y pornográficos también. Con lo cual, no sé si voy a entrar por casa cuando vuelva del programa. Game 40. Señores, abrimos las líneas. 347-0782, 347-0783. 82 y 83, no 84. 347-0782, 347-0783. En fin, dos llamadas interesantes. No eran absolutamente nada bueno para los críos. Se acercan las Navidades. Y la industria del juguete, tan envidiosa ella de las maravillosas ventas de los juegos, pues una vez más se organizan para hacer una pequeña campaña en contra de los videojuegos. Está claro que los videojuegos tienen sus problemas, sobre todo en si son en exceso, como cualquier otra hobby que puedas tener, como si es el vídeo, la tele o... Como si estás estudiando matemáticas 30 horas al día, allí, sin parar. Cualquier cosa en exceso es mala. Pero de ahí a lo que se ha estado diciendo estos días en periódicos, en televisión... vamos, no hay nada que ver. Además, hablando, lo peor del caso es que habla gente que parece que no ha visto un videojuego en su vida. El otro día en Telemadrid uno diciendo: es que además los malos en los videojuegos siempre son negros y judíos. O sea, yo no he visto un videojuego negro malo. Yo no he visto yo los únicos negros que he visto en videojuegos son en juegos de baloncesto y son todos bastante buenos, además. Sí, además, yo solo conozco a Jax, que normalmente suele ser bueno. Sí, además es verdad. O sea, que es bueno, además, y es del Mortal Kombat. O sea, exactamente, no el Jax del anuncio ese de la chica. En fin, vamos a ver. En ese sentido, lamentable, y lo peor del caso, que está bien que, bueno, si quieren criticar a los juegos, que lo hagan, pero por favor, que se enteren un poco, que lleven a alguien que sepa el tema, que contrasten opiniones, pero no que vayan ahí cuatro psicólogos que baratos, no han visto un videojuego cuatro psicólogos en su vida, otro diciendo que dice: esta va a ser la primera generación de niños criados con videojuegos. Señor psicólogo, los videojuegos existen desde hace 15 años, o sea que hay varias generaciones. De que niños, ya se han criado y bueno, son tan raros a lo mejor como usted. Y como nosotros, nos hemos criado con los videojuegos. Bastante raros aquí, señores. Bueno, pues vamos a atender un poquito las llamadas del 347-0782 y 0783. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿hablo con alguien? No me recibe. Es un psicólogo de eso. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Hola. No recibe nadie aquí. Vaya, será de una asociación de esas de familia. Familia rara, sí. Otro motivo de polémica ha sido los juegos de dominio público, que hay alguno, como uno que ha salido en Inglaterra, que es para dar palizas a los niños en el recreo y algo así. O cargarse niños en el patio de recreo del colegio. Realmente eso es una brutalidad, pero eso no se puede controlar. Igual que si alguien escribe en un fanzine lo que da la gana, o hace su emisora de radio, de televisión, empieza a decir tonterías. Si alguien dice: venga, vamos a prohibir la televisión, los periódicos y todo. Y los videoclubs también, ahí estamos. Tengo al otro lado de la línea Antonio. Antonio, ¿estás ahí? Sí. Ah, muy bien, menos mal. ¿Tú qué opinas de todo esto? Pues bueno, lo primero es lanzarle un fatality, más bien un animality, al país. Porque el domingo 13 de octubre dice: seis de los juegos más sangrientos, entre los que habla del Duke Nukem 3D. Según el Duke Nukem en 3D, si alguien ha jugado, tiene un modo que se llama Parental Lock, por lo cual el padre o la madre o el mismo niño puede bloquear el modo sangriento, etcétera. Ahí está. Luego, también se critica el sexo en Internet, no solo el pedófilo, sino también el sexo en general. Ajá. Cuando el 20 de octubre, una semana después, en la página 76, en la sección de Internet, habla del sexo frío. Uno de los mayores alicientes de la web son los contenidos eróticos o directamente pornográficos. O sea, que primero critica al pornográfico y después los envía. Claro, directamente. Bueno, pues vamos a lanzar el fatality, ¿vale, Antonio? Vale. Venga. Fatality. Aparte, tengo que decirte, Antonio, muchas gracias por tu participación. Tengo que decirte que... Eso que te iba a decir, se me ha ido la pelota. Seguramente querías decir que tanto muchísimos videojuegos como Internet tienen sistemas para que los padres puedan proteger a los niños. Ahí está. Y aparte, si te fijas en la mayoría de los cartuchos, hoy en día, y existe desde hace 3 años, hay algo así como lo que es la catalogación de cada uno de los videojuegos. ¿Te has fijado también, Antonio, no? Sí. Claro. Pone a partir de 4 años, hasta 4 años, 8 años, 12 años, mayores de 18 años también, incluso 24. Eso es lo que quería decir. Yo quería comentar, por ejemplo, en el explorador de Internet, en el Microsoft, el Explorer 3.0, existe una opción que es limitar todo ese tipo de webs a los que no pueden acceder, bien sea por sexo, violencia, lenguaje, o sea, que las limitaciones están ahí para poderse utilizar. Muchas gracias, Antonio. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Siguen las líneas abiertas, 347-0782, 347-0783. Dos líneas para directamente hablar con nosotros. Nos quedan 2 minutos para hablar del tema. ¿Qué más podríamos decir del tema? Que la gente que está hablando de esto no se entera de nada a la mitad. No, ¿seguro? Es que no se enteren, es que no saben nada y parece que no hacen mucho por enterarse. Simplemente que lleven a alguien que sepa el tema y contrasten opiniones, y seguro que todo quedará mucho más informativo para la gente que oiga este tipo de noticias. Sí, porque la verdad es que es así. O sea, yo ahora mismo, yo recuerdo a mi abuela hablar de esto, decirle: es que hay una frase clase nueva, es que hay una droga nueva, algo peor que las drogas, la prostitución o algo peor incluso que lo que es la delincuencia juvenil, y es Internet. Y la repite sin cesar, y es que no sabe de qué va el tema, pero la mujer la repite y dices, lo peor que puede haber, porque no sé qué, pedofilia y tal. La verdad es que cada uno de nosotros estamos, claro, es que los médicos de comunicación tienen desde luego una fuerza que tienen que controlar en según qué medios, claro. Yo si tuviera un hijo, francamente, y le viese con la tele encendida, en ese momento suspiraría porque tuviese un videojuego puesto. En fin, tengo una llamada por aquí retenida, dos llamadas retenidas. Línea 1, hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Emilio de Madrid. Emilio de Madrid, ¿qué opinas del tema? Pues bueno, evidentemente opino que esto es todo, prácticamente todo una tontería, si no, no habría llamado. Uh-huh. Y el principal argumento que tengo, que no voy a decir que lo he inventado yo, de hecho creo que está un poco usado, es que, por ejemplo, sin ir más lejos, ya no hablo de los reality shows, ni siquiera de En Buenas Manos, que es absolutamente repugnante. Eso sí que no hay quien lo aguante. Y eso es verdad. Sí. Pues que, sin ir más lejos, en los telediarios, que no voy a especificar porque es más bien general, tú puedes ver imágenes, un tío que le tira un cóctel molotov a otro, que se le incendia la cabeza y que luego pues pasa no sé qué, o que le pegan un tiro y se le vuelan los sesos. Y cadáveres de gente destrozada o niños, bueno, increíble. En fin, que la violencia está tanto en los videojuegos como en la vida real. Es que está mucho más en la vida real, en las películas, en los telediarios, que en un videojuego, que al final se distingue en la mayoría de los casos muy bien de la realidad, cosa que en las películas y en los telediarios no pasa, porque es muchos casos, ¿verdad? Pues muchas gracias. Pues nada. Venga, hasta luego, buenas noches. Tengo otra línea, línea 2, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la línea 2 no contesta. En fin, dejamos ya el tema un poquito aparcado. Hasta la próxima semana hablaremos de más cosas acerca de lo que es la polémica. Y es que es una campaña que está claramente fomentada y atribuida, pues, una mano oscura que aparece siempre antes de Navidades. Carlos ha apostado por los jugueteros, yo por los creadores de la Barbie. Carlos de la Barbie no, que tienen juego de la Barbie, o sea, que no creo que les interese mucho. Ajá. Aún así quería deciros yo, a todos los que queréis opinar sobre este tema, que mandéis mensajes al contestador, Fatalities a poder ser, y también al web de los 40. Ajá. Mandéis mensajes en el web de los 40 explicándonos esto, y la semana que viene haremos eco de todo lo que digáis. www.cadena40.es, Manuel, lo último. Y que cualquier tontería que leáis en cualquier periódico o revista, que nos la mandéis, que daremos lectura de ella para escarnio y regocijo de toda nuestra audiencia. Es verdad, que pilla la tontería más gorda, le arreglamos un juego, ¿verdad? Así sí. Y muy bestia, además. Muy bestia, además. El más café de todos. Señores, Filipón, vuestra diversión está a la vuelta de la esquina. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de un juego terroríficamente bueno. Señoras y señores, no hay nada que se le parezca en el mundo de los videojuegos. Hoy vamos a hablar del Resident Evil. Evil, cajones. Bueno, Evil o como quieras. Desde luego una cosa está clara, no hay un juego de aventuras igual. Da más miedo que el cuarto de baño de la casa de los horrores. Además, un juego que yo te recomendaría que jugases abrigado y con bufanda, porque te puedes quedar helado. Además, es un juego que prácticamente no tiene fallos, pero nosotros, como somos... Le hemos sacado unos cuantos fallos. Sí, señor, fallos como, por ejemplo, Do you speak English? I love you tomorrow in the toilet. O sea, se busca profesor de inglés nativo para jugar al Resident Evil. Llame ahora al 909-800-040-22-300-20. Una bonita manera de aprender inglés, y si no aprende, por lo menos se divierte. Además, el juego tiene unas estancias larguísimas, unos escenarios muy bonitos, pero a veces hay que recorrerlos una y otra vez, de forma casi mecánica, y llega a ser un poco pesado, ¿no? Un poco aburrido. Hablando de mecánica, señoras y señores, ¿cuántas veces hemos subido las escaleras del Resident Evil por los diferentes sitios de la casa? ¿Cuántas veces? Y desde luego, subes y bajas. Podrían haber puesto escaleras mecánicas, ¿no? Que tiene uno, después de jugar al Resident Evil, más agujetas que el médico de cirugía estética de Quasimodo. Además, muy bonitas las vistas, muchas vistas, muy variado. Pero en algunas habitaciones, la vista, vamos, como que es un poco absurda, ¿no? Porque la acción transcurre desde una diagonal lejos y tal y cual. En este juego, con algunas vistas, te expresas menos que la pantera rosa sin subtítulos. Además, cuando estás llegando prácticamente al final y de repente descubres esa bonita intro que hay para que llegues al monstruo de la última pantalla, esa bonita intro, la tienes que repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se repite más que el equipo A en Antena 3, se repite más que un chupachus de ajo con cebolla. ¡Aleluya! Mucho, mucho. Pero bueno, la verdad es que no podemos decir más cosas malas y eso que somos como somos. Así que empezaremos con las buenas, ¿no? Digo yo. Sí, señor, empezamos con las buenas, que están más buenas las cosas que Claudia Schiffer en el cuarto de baño sin toalla. Bueno, señores, este juego produce que el clima es de tensión, te suba la adrenalina intrínsecamente unida al movimiento muscular del rostro, produciendo una expresión de asombro en las nalgas. ¿Pero qué dices, tío? Que es da más miedo que Pepe Navarro en una sombrerería. Ah, es verdad, da mucho miedo, el juego es terrorífico. La verdad es que yo conozco muy pocos juegos que te metas y que sientas miedo de avanzar por un pasillo. La verdad es que para avanzar por un pasillo tienes que tener más valor que el que viste a los Power Rangers. Y cuando sale el perro por la ventana y de repente te va a coger, el sobresalto que se te pone el puño como en un corazón y el corazón como en un puño. Exactamente, y pasas más miedo que Pinocho en una serrería. Y cuando crees que de repente has estado y has recorrido todas las estancias de la casa y de repente dices, ah, pues tengo que salir fuera de la casa. ¿Qué hay fuera de la casa? Un jardín horrible. Las plantas necesitan guisado. Señoras, señores, y después del jardín te vas a otra casa y después de esa casa tienes que irte a otra casa y después de esa otra casa te vas a otra casa hasta que al final llegas al monstruo de la última pantalla que tienes que volver a tragarte exactamente toda la intro otra vez. Y esto es gracias únicamente a su principal cualidad, y el que es juego tiene una trama de película. El juego es una película. Es una película, tiene un argumento más integrador que el perejil en un plato arquiñano. Sí, señor, y además, no solamente puedes jugar con un jugador, sino que además puedes jugar con dos jugadores, y además dentro de la misma partida puedes jugar con más jugadores. Tiene más jugadores, señores, que el equipo de Clemente. Efectivamente, puedes jugar con la chica, y el juego es un poco más fácil, como que las cosas se le ponen más fácil a la chica, por eso es el chica, yo no quiero decir nada. O puedes jugar con el tío, que entonces tiene más peligro que Rambo en un restaurante oriental. Y los monstruos, vamos a hablar de los monstruos señores. Los monstruos finales son más peligrosos que un mono con una pistola. Muy bueno, Resident Evil, sí, señor. Buenísimo, genial, señoras y señores, es un juegazo. Y además, ¿qué es eso? No me digas que otra vez has dejado a tu abuela jugar sola al Resident Evil. Vamos a ver, ¿cómo leño se pasa lo de los libros que no los he? Abuela, que ya vamos, nos tenemos que marchar. ¡Ay, madre! ¡No, la motosierra no, abuela! ¡La motosierra no, abuela! Señoras y señores, estos son... Pin y Pon. Su diversión. La semana que viene, más. Más y mejor y más bonito. Aquí se acabó lo que se daba, porque la verdad es que no daba para más. 60 minutos intensos, histéricos, locos. Ha habido más paranoias que en un manicomio. Y como siempre nos van a ingresar luego, como en siempre, cualquier parte. Manuel, Carlos, Esteban, buenas noches. Bienvenidos y esas cosas. Bien. Buenas noches. En fin, Mufti, adiós. Pues, esta gente no dice nada. Bien, bien, adiós. Bueno, se acabó lo que se daba. Se acabó el programa de hoy. Se acabó el tiempo. Se acaban los pelos de Carlos y Guillem. En fin, se acaban un montón de cosas que volverán seguramente la semana que viene. Pero los pelos, claro está. Y yo seguramente volveré a aparecer en los periódicos como las personalidades. Se despide el monstruo de la última pantalla. Game 40 volverá dentro de 7 días. Adiós, no hagáis nada que yo nunca haría.